Un país generoso. Con Iván Guerrero y Verne Núñez. De lunes a viernes desde las 7:30 de la tarde. Solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 6 de la tarde. Prefiere bolsas de aseo Superior, porque hace más de 30 años que Bolsa Superior está recolectando el plástico a lo largo de todo Chile para reciclarlo y convertirlo en bolsas de aseo, ayudando a limpiar nuestro país. Bolsa Superior. Reciclemos juntos el plástico de Chile. Hola, soy Nico y trabajo haciendo zapping. Zapping es todo lo que te gusta del cable, pero mejor y más barato. En zapping eliminamos los cables, antenas, decodificadores y toda esa chatarra innecesaria que solo contamina el planeta. Transformamos el viejo TV cable en una app para que puedas ver deportes en vivo, noticias y más de 100 canales en HD en todos tus dispositivos. Entra ahora a zapping.com y en menos de 5 minutos pasarás de ver tele a hacer zapping. Pruébalo por 7 días gratis en zapping.com. En este preciso instante, en algunos hogares de Chile, se están escuchando estos sonidos. ¡Mercado Libre! ¡Mercado Libre! Si tú también quieres escuchar esto mismo en tu hogar, entra en mercadolibre.cl, realiza tu pedido y recíbelo en 48 horas. Descubre la gran variedad de marcas y productos nuevos que tenemos para ti. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Válido solo para productos seleccionados y enviados a través de Mercado Envíos a comunas con cobertura disponible en el territorio de Chile. Restricciones aplicables en www.mercadolibre.cl. Llega la primavera y con ella nuevas esperanzas. Sigamos cuidándonos, nosotros te acompañamos. El color de la primavera está en las canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Y se sabe finalmente. Oye, pucha que molestan los gringos, ¿eh? Con su tontería. Aquí a las 9 del domingo estábamos acostados, ya sabíamos. Oye, lápiz grafito. Oye, hay que llevar su lápiz Bic. Tarjetas de crédito Bacerini, Cuprum, queremos verte crecer. Y nuevo Fondo Principal Digital Real Estate USA. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Una vez más nos mienten, ¿eh? Dijeron 26 grados, llegó 28. ¿Y? 27.8 la temperatura, 26.9 ahora, 26 grados sensación térmica. ¿Verdad? Dijeron que esta era la sensación y esta era la temperatura máxima, y no es así. La dirección meteorológica nuevamente. Pero nosotros siempre decimos lo que realmente ocurre, como por ejemplo que ahora viene el Torito. Es un hecho concreto, está aquí con nosotros Miguel Iván Guerra Aldana. Aquí estoy, Marco Marcelo. ¿Cómo les va? Buena tarde. Bien, la noticia más importante del día, sin duda, me imagino la tienes para titular, es que ya hay un nuevo técnico en la Universidad de Chile. La más importante, sí. Y que convengamos que era la opción H entre tantas que tenían. Porque la primera opción de Azul Azul, aunque ahora digan que no, era José Luis Sierra, el Coto. Las negociaciones avanzaron durante la semana. De hecho, se reunieron con el técnico, bueno, ex técnico de Unión Española, de Colo Colo. ¿Y qué fue lo que se cayó? Aunque también es extraoficial, pero aunque lo nieguen, es así. Una publicación en las cuentas de redes sociales de la barra de los de abajo, diciendo que le iban a hacer la vida imposible a José Luis Sierra por su pasado albo, que no era el técnico que necesitaba la U. Y después de eso se empezó a trabar todo, porque hoy día pareciera que se legisla mucho con redes sociales, en temas políticos, en temas en deportivos. Sí. Claro, pesa mucho, y al final ahí es donde se trabó, y finalmente va a ser el venezolano Dudamel, que ya no, obviamente no ha firmado, pero ya está, llegar a un acuerdo y debería estar viajando a Santiago. Eso es como el primer paso que tiene que hacer Azul Azul, ver la logística de cómo llega a Santiago. Sí. ¿Es verdad que va a cambiar el nombre del equipo, ahora es Universidad de Chilezuela? De Chilezuela, claro. Qué terrible, ¿eh? Vamos a ver, bueno, qué va a pasar. Oye, pero entonces cambia de un ex entrenador de selección americana a otro. Porque claro, recordemos que el reciente rescindido fue entrenador de Colombia, ¿no? En algún momento. Sí. Y ahora llega el entrenador de Venezuela. Caputo estuvo en la selección chilena. No, digo antes de Caputo. Caputo, claro, fue de las inferiores. Pero antes de Caputo estuvo, ¿cómo se llama? Rueda. Que era no, entrenador. Rueda es de Rueda la selección. No, digo de que a Chile están llegando todos los entrenadores a Chile como país. Todos los entrenadores que las selecciones van como dejando de lado. Sí. Bueno, Dudamel, equipo sub-17 y sub-20 de Venezuela, Estudiantes de Mérida y Deportivo Lara en su país, y estuvo en Atlético Mineiro, donde dirigió poco y nada y lo echaron por malo. Digamos las cosas como son, así que eso es a lo que nos enfrentamos para... Bueno, pero es lo que Dudamel. Ok. Tengo Dudamel. Me genera con la media Dudamel, hermano. Sí. Ya, muchachos, bueno, complementemos la información que tiene al mundo en ascuas sobre quién finalmente va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos. O, bueno, nuevo, o si alguien va a seguir la reelección en el caso infartante de Donald Trump, que es lo que ustedes estaban comentando. Según las estadísticas, a Biden le estaría faltando solo un estado para ganar, luego que ampliara su ventaja en Nevada, y se está acercando a Trump ahora de a poquito en Georgia. Eso por lo menos lo que van registrando distintos medios de comunicación, lo que proyecta la Associated Press y cadenas como CNN y Fox News. Luego de asegurar Michigan, en el caso de Biden, le quedan solo 6 de los 270 votos que necesita para quedarse con la Casa Blanca y así sacar al Partido Republicano del gobierno. Son varios estados donde la pelea estaba de los que necesita en este caso Biden, donde estaba muy despejado ya Trump, pero con el conteo de estos votos por correo, estos votos postales que por ley tienen que estar ya saldados mañana viernes, como eso de las 13 horas hora chilena, ya deberíamos saber, pero le queda uno. Y las teorías de la conspiración, que hace mucho tiempo en realidad Donald Trump ya venía como inflando, ahora ya se desatan en las redes sociales, en todas partes, de que hay una especie de fraude absoluto. Y la gente se traga cualquier cosa. O sea, retuitea una información del diario no sé cuánto, de que aquí se contaron más, de que hay gente votando que no existe, fantasmas. Cualquier cosa. No. Bueno, le acaban de decir que no a Trump, a los abogados de Trump, para verificar los votos de Michigan, que se presentó ayer. En Georgia están empatados, así están 2.425.000 contra 2.438.000, y están contando los votos de correo que dan ganador a Biden. Entonces están 49.3 y 49.5 en este momento. Y en Nevada, que se están tomando las cosas con mucha calma, hay que decir, está arriba Biden y ahí son 6. Con Nevada ya ganaba, pero está dando vuelta a Georgia. Y ojo con Pensilvania, que también tiene una diferencia mínima, o sea, es voto a voto esto. Ahora, es curioso esto, veía las imágenes, lo estaba dando Fox News, que Fox News es muy curioso porque era el canal de Trump y ahora es el que da ganador a Biden. Es muy, muy curiosa la política americana. Y mostraban... Ya serían carepalo de que cambiaran las cosas. No, bueno, pero están son como el canal de Biden ahora. Y mostraban adherentes de Trump pidiendo que contaran los votos en estados donde Trump puede ganar y pidiendo que pararan de contar los votos en estados donde puede perder. Era realmente patético, o sea, es como el mal perdedor, pero en su tinta. Y se dice que Alberto Plaza estaría postulando a... Pues ya que no le dieron la pasada para primer ministro acá, para ministro del Interior, sería de alguna manera el que solucionaría el impasse de los americanos, ¿eh? Así que es lo que la está salvación. En este momento, la salvación. Sí. Que se levanten las voces. Perfecto. Sí. Ya, eso con Estados Unidos, entonces quedan horas decisivas y muy pronto se va a saber, pero todo indica que es Biden el nuevo presidente de Estados Unidos. Bueno, es que no cualquier cosa puede pasar. Ese es el detalle de uno acá. Mira, generalmente nosotros hablamos mal o criticamos mucho nuestras instituciones, pero sí hay que reconocer que el CERVEL es un lujo. Yo sé que el sistema de votación es distinto, que nosotros no tenemos el voto postal, no, sí. y que la cantidad de población es mucho menor. No, sí, uno así como en la chacota aquí puede decir, pero yo creo que la comparación es imposible. Son dos planetas y dos procesos absolutamente distintos. En la gran complicación norteamericana ahora que es que cerca de 100 millones de personas votaron por carta. Contar eso es muy complicado. Tienen que abrir la carta. Es muy complicado. O sea, no tiene ninguna comparación con la mesa acá que hacen una como Marco nos contaba, y mandan la cosa, la meten al computador. O sea, es de verdad incomparable. Entonces, es un sistema bien raro. O sea, el CERVEL probablemente estaría en el mismo problema en Estados Unidos. Sí, por cierto, pero además de las instituciones, también el tipo de conducta de la ciudadanía o de los votantes. Yo estaba viendo en la televisión cómo la gente se le acercaba a los encargados electorales como casi gritándole que dejaran de votar. De hecho, hay una imagen que ha estado como, o sea, ha recorrido un poco. Claro, en internet es un gigante, una persona, es un concepto muy peyorativo, pero un hombre muy grande, pero gigante, con una polera que dice como BBQ. Y claro, y se acercaba, interrumpió en plena conferencia de prensa al funcionario electoral y diciéndole, oye, la familia Biden robó esta elección, los medios lo encubren, devuelvan los votos, y casi como acercándose a quitarle el elemento de trabajo. Sí. Entonces, bueno, esas cosas por lo menos no, por eso, no se dan. Hay gente que está absolutamente como, casi como a la altura como una secta en que Trump les lavó el cerebro, una cosa así, es bien curioso. Pero tú sabes que lo más terrible de Trump es que hasta este momento, y como ha sido consistente en todo su mandato, es muy irresponsable. En parte de sus Twitter, él decía, si es que no paran el conteo, puede haber disturbios en las calles. O sea, casi como mandando a sus adherentes a dejar... A pelear. Es una cosa de verdad, de una responsabilidad impensada. Bueno, y han habido incidentes. Ahora, lo que pasa es que podría llegar un tipo con su pistolón y ahí dejarles cono nomás. Pues ese sí, es porque está lleno. Ya hay algunos grupos que han llegado a estos conteos de votos y andan con esas grandes metralletas. Es súper peligroso lo que pasa. Es complicado, sí. Ok. Ojalá se sepan los pocos minutos, ¿eh? Según todo lo que dicen, se sabe, para que terminen esta cosa infartante, Marcelo. ¿Eh? Sí. Miguel. ¿Vamos a una canción norteamericana? Vamos. Mira. Leonardo Chávez, el que lo muestra mujer, todo. La mujer americana, a pesar de que claro. el escritor es canadiense, pero bueno, igual sirve. Bien variada la canción, ¿eh? Sí, le puso de todo. Le puso de todo ahí, ¿eh? Le metió todo. Recordemos, yo decía que es una canción canadiense de una banda que se llama The Guess Who, y después el Lenny, con su habilidad habitual, hizo esta versión. Oye, claro, no es de bueno, viste que ¿cómo se llama? Las cremas Nivea, que fabricaban aquí parte de su producción, sí, anunció hoy día que se va de Chile, son 300 empleos menos, y que me acuerdo hace poco otra compañía internacional de artículos de limpieza también anunció que cerraba sus operaciones en Chile para producir, ¿no? Dice, según el comunicado, dice que la disponibilidad de materias primas y la distancia de los principales mercados hacen que haya desventajas competitivas frente a otras fábricas, a otras plantas en algún lugar. Sí, yo creo que es una mezcla de cosas, pero es una muy mala noticia. Mira, la verdad no entiendo nada, pero seguramente es por el margen y la contribución bottom line, se llama esto, ¿eh? Oye, ¿con qué vamos, Torito? Ya, muchachos, les voy a dar la opción de que elijan. Podemos meternos ya en este nuevo bosque que significa la petición de el RUT y la nómina de las personas que pidieron el retiro del 10% por parte del ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Y también tenemos contingencia a propósito del plan paso a paso del Ministerio de Salud. Ustedes me dicen a qué le entramos. Lo de Briones parece más delicado. Nosotros hablamos en la mañana con nuestra amiga personal. Fuente, la escuché. Presidenta del Consejo de Transparencia, y decía que habían problemas. Después Briones ha estado dando explicaciones toda la mañana, dijo que eran son esos datos, son otros. Bueno, Gloria de la Fuente, justamente lo que dijo fue eso. Antes de dar una idea completa, necesitamos más explicación. ¿Qué es lo que se necesita, para qué y con qué objetivo? Tal cual, es que aquí se cruzan dos cosas. Pongámosle un pequeñito de contexto, tal vez para la gente que no está al tanto de lo que estamos comentando y que tiene que ver con una petición del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que envió un oficio a la superintendencia de pensiones solicitando los datos y el RUT de todas las personas que retiraron el 10% de los fondos previsionales. Rápidamente, como dice Marco, tanto en un comunicado, también en diversos puntos de prensa, vamos, un paréntesis, incluso el ministro se paseó por el centro de Santiago y recibió el cariño de las personas. Mucha gente se le acercó increpándole las medidas económicas que había tenido el gobierno, incluso muchos ironizándole. Habló había dos veces hoy día. Un caballero incluso que le tiró un papel y le dijo, mira, ahí tenéis mi RUT. Estoy diciendo literal. Ya, lo que explican por lo menos del Ministerio de Hacienda es que esta solicitud tiene una finalidad estadística, básicamente para dimensionar el impacto económico de esta y otras medidas, asegurando que resguardan la protección de los datos personales. Está el dato, que lo que comentaban ustedes, de Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo de la Transparencia, que ya dice que tomaron conocimiento sobre las dudas que ha generado este oficio y que ya van a hacer van a oficiarlos para conocer si se ajustó a norma. De lo que dicen, por lo menos, de vocería de gobierno, el ministro Belolio, él dice, mira, nosotros no estamos ajustando a la ley, esto no nos faculta hacerlo, pero por otro lado, también salen desde la oposición, incluso ya anunciaron una acusación constitucional en contra del ministro Briones. Que parece que hay un condoro, sí, entre lo que pasa es que legal, la Constitución de un asesor de Ministerio de Hacienda. Sí, lo que la Constitución dice en su artículo 19, numeral 4, ahí consagra como derecho fundamental el respeto a la protección a la vida privada y la honra de la persona y su familia, asimismo la protección de sus datos personales. Es distinto, por ejemplo, lo que pasó con Contraloría cuando pidió los datos de las personas que habían pedido de manera irregular el bono de emergencia, el bono familiar de emergencia de los 500.000 pesos, porque claro, ahí estaban adquiriendo de manera fraudulenta dinero fiscal, dinero del Estado. Lo que aquí estaría alterando un poco el Ministerio de Hacienda es que este dinero es plata privada, es plata de los fondos de las personas. ¿Y qué? Ya el Estado no tiene por qué saber si sacaste o no, si sacaste el 10, si sacaste menos. Un secreto. ¿Pero cuáles son los datos que está pidiendo? Están no, pidiendo es que la nómina completa y el RUT de todas las personas que sacaron el 10%. Oye, yo entiendo, son 11 millones de personas, si no me equivoco en la cifra. Es lo hay mismo. Una confusión, sí. Hay una confusión, sí, que tal vez esto les aclare. No está claro si hay una petición o si efectivamente los datos ya se entregaron, porque el diputado Raúl Soto está poniendo que la Superintendencia de Pensiones confirmó que sí entregaron los datos solicitados por Ignacio Briones respecto a personas que retiraron el 10%. Por lo tanto, hay un problema, ya se hizo esta operación, según lo que informan algunas fuentes como la Superintendencia y algunos diputados. No es que ya, pero se esté pidiendo. El sí, problema es que si no es legal, ya la falta está hecha, digamos, ¿no? Sí, lo que pasa es que la jornada de ayer fue el correo electrónico, Marco, que decía de Ignacio Briones Rojas, sí, ministro de Hacienda, a Osvaldo Macías Muñoz, superintendente de pensiones, y ahí está el texto, un texto de 5 ¿Y de cuándo está fechado eso? Claro, ese es el detalle, que está fechado... el 5 de noviembre del 2020, dice. Sí, ya, entonces todavía no lo han entregado, pues yo creo que el diputado que dijo eso entonces está... Lo que pasa es que, rigor, aquí mismo, el problema... Hemos estado dando explicaciones todo el día, pues aquí hay, obviamente, sí, hay un problema, digo. Y la gente pero para entender bien, entonces, lo que está pidiendo el ministro es el RUT y quiénes son los que retiraron su dinero. Sí. Lo del RUT es 11 millones, dice. Yo creo que es muy fácil. De hecho, hay un ejercicio que con esto no estoy incitando a nada, pero basta con que uno ponga el nombre. De hecho, hagan el ejercicio ustedes mismos, muchachos. Pongan su nombre y RUT. Y les va a aparecer el RUT si eso es de acceso público. Si aquí el detalle es que, como las AFP son empresas privadas, es que ellos filtren la nómina o la lista completa de la gente que lo sacó. ¿Qué es lo que se especula y que para qué lo están pidiendo? Porque ya, por lo menos del oficialismo, a este proyecto del segundo retiro del 10% de los fondos de las AFP, hay una indicación que dice que ya, ok, debe aprobarse, solamente podrían retirarla a aquellas personas que hayan sido desvinculados de sus empleos o que su salario se hayan visto mermados en un 30%. Entonces, al tener la nómina de quienes fueron, para Hacienda es muy fácil saber tu situación, lo mismo que pasó con el bono de los 500 mil pesos, es muy fácil saber si te desvincularon de tu trabajo o si te rebajaron tu sueldo. Entonces, ahí está más o menos hecha la trampa, porque el proyecto, trampa digo entre comillas, porque el proyecto original, sí, yo como que estoy abanderándome, el proyecto original dice que esto es un retiro universal para todas las personas, independientes si te echaron, sí, de la pega, cosa, si te bajaron el sueldo. Pero hay otras formas distintas a esta de cumplir con ese mismo requisito. Tal vez lo que podrían hacer es, si es que se aprueba una cosa así, un retiro solo para algunos, es decir, el momento de presentar la petición a tu AFP, tiene que presentar, adjuntar la desvinculación de tu empresa. Y con eso ya queda claro quiénes pueden y quiénes no. Yo creo que hay otras formas distintas a saber quiénes son los que... tal vez, lo que quería hacer una especie como de base de datos... Es muy raro. Pero yo no entiendo mucho el tema legal. Lo que en la noticia dice que hay un problema interno dentro del Ministerio de Hacienda con un asesor legal que dijo que no había problema y después se enfrentaron a toda esta montaña de cuestiones, que básicamente puede ser que no sea legal. El problema es que hoy día Briones salió a la calle y el tema ya está instalado. ¿Cachai? El tema ya está instalado de que hay algo ahí, y obviamente lo que está uniendo a la oposición es llevar ministro a la pizarra para acusaciones constitucionales y empieza de nuevo la fiesta. Si exactamente, no pueden darse el lujo de cometer errores de este tipo, no, en este momento. Y sobre todo, Briones, ¿no? Parte de la denuncia que está haciendo la oposición, homologan que a nivel constitucional esto está al mismo nivel del secreto bancario, que es como que el gobierno esté pidiendo Marcelo Comparini o Marco Silva cuántas transferencias han hecho, si depositaron plata, si sacaron... Desde el punto de vista legal y constitucional, el gobierno no le incumbe, no tiene por qué saber cómo están moviendo tu plata. ¿Cuál ha sido la explicación del ministro? Eso, lo que te comentaba. Que el uso estadístico. Exactamente. Lo que por lo menos dicen... No, eso es para qué, pero ¿por qué? ¿Cuál es la explicación frente al secreto? ¿Por qué dice que es necesario vulnerar ese secreto? No, pero es que desde el punto de vista del gobierno no hay un secreto. Que no. Dicen que está dentro de la legalidad, que está permitido. Y ahí es donde va a estar la pugna durante este tiempo. Por eso la misma Gloria de la Fuente decía, bueno, vamos a revisar los antecedentes, vamos a ver si es que aplica o no. Y se aplica si realmente es para los fines que se mencionan, que es dimensionar el impacto económico y de esta y otras medidas. No lo sé. Perfecto. Entonces eso va a estar en evolución. Perfecto. Es un tema legal que yo creo que están dando, pero sí, sin duda el cuidado que debe haber en cualquier, no solo en este ministerio, pero en todos los ministerios actualmente es extremo. Bueno, no solo hay unas miradas permanentes, como decíamos, de juzgar, sino también todo se sabe ahora. Ya no se pueden hacer cosas como que nadie va a enterarse. Siempre hay alguna persona que va a dar a conocer la información. Entonces sí, hay que tener más cuidado que nunca. Es que hay cuestiones muy sensibles. Por ejemplo, un Twitter al azar, ¿eh? Dice un tipo: mira, Ignacio Briones, yo tengo un buen pasar. Si retiro nuevamente una porción de mi cuenta individual, voy a hacer lo mismo que hice la vez pasada. Se lo voy a pasar a mis papás que tienen pensiones miserables. ¿Cómo mapea esos casos? Le pregunto. Entonces, ese es el problema. Sí. El problema es que nos metemos ya en un tema del uso de cuentas privadas, digamos, ¿no? No, pero un momento, ese tweet no tiene que ver con el uso de las cuentas. Tiene que ver con el que se limite a algunas personas sacar segundo 10%, que también es discutible. El tweet tiene un contenido emocional importante. Pero lo importante también es lo del mapeo, es importante, ¿no? Es lo que despierta este tipo de cuestiones cuando estamos en un hielo muy frágil, Marcelo. Muy frágil. Claro, es que, bueno. Sí, es un mundo y un momento frágil, es verdad. ¿Algo más antes de que cortito, termine? Porque Manolete ya me tiró la base, ya no alcanzamos a escuchar. ¿Por qué chucha no sonó? Bueno, da lo mismo. Solamente mencionar rapidito que a partir ya... Porque chucha la cantante. Porque chucha. Por eso. Por Dios, me asusté, Miguel. No, tuviera una persona bien hablada. Tan pulcra. Igual me quiso hacer el divertido. No me resultó. Ya. No es tu rol. Sí, no trates de sacar de ese rol a nosotros que vamos eso. A partir del lunes del lunes 9 de noviembre, a las 5 horas en la región metropolitana avanzan de la etapa de preparación a apertura inicial las siguientes 8 comunas: El Monte, Renca, Quilicura, Maipú, La Reina, Pudahuel, San José de Maipú y Recoleta. Hay contingencias en distintas regiones del país. Por cierto, mencionamos a Santiago porque nosotros somos muy centralistas en este programa, pero también mencionar como dato muy importante que avanza de cuarentena a transición Arica, en la región de Arica y Parinacota, que lleva mucho tiempo en confinamiento, así que ya por lo menos van a tener libertades de lunes a viernes para poder por lo menos hacer trámite o gente que reclamaba mucho poder trabajar. Así que seguimos avanzando, muchachos. Vale decir también que desde hoy rige, en rigor es mañana, pero desde hoy ya por la noche a las 0 horas se aplaza el toque de queda, que regularmente era a las 23, o sea que hoy día hasta las 12 de la noche, y vamos a ver hasta cuánto nos dura si es que las cifras nos acompañan. Perfecto. Bueno, ahí está. Entonces, gracias, muchas gracias. Miguel, nos reencontramos un ratito más. Eso. ¿Cachipún primera o vais tú o yo? ¿Cómo lo quieres hacer, Marcelo? Voy. Ya, existe un lugar donde podrás aprender de batch cooking, de música, de ficción, de historia y mucho más. Academia Emisor, con anfitriones de lujo. No te quedes afuera, junto a Mauricio Durán, Connie Achurra, Hernán Rojas, Cristian Ramírez, Daniela Lagos y muchos más. Recuerda, academiaemisor.cl, son cupos limitados. Academia Emisor, la evolución de aprender. Vamos a la pausa y volvemos en cosa de segundos, fíjate. Perdón lo poco. Esto tampoco es Plaza Italia. Ya vuelve por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Cuprum. Queremos verte crecer. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Kia, siempre contigo. Y WOM, nadie te da más. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Así como crecen mis plantitas. Exacto. Y por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Por ejemplo, Cuprum 360 te puede dar un diagnóstico previsional, o sea, te dice lo que llevas ahorrado hasta hoy y cuál sería tu pensión proyectada según tu situación actual. O sea, es como cachar cuántas naranjas va a dar un naranjo antes de plantarlo. Sí, es como eso. Me encantó. Feliz me arrimo a ese árbol. Conoce más de Cuprum 360 en cuprum.cl o en nuestra app. Cuprum, queremos verte crecer. Hola, soy un zorro chilote y al igual que tú, quiero cuidar el lugar donde vivo. Por eso, te invito a reciclar el plástico de Chile, eligiendo Bolsa Superior. Hecha 100% con plástico reciclado nacional. Además, vienen todos los tamaños que necesitas para cada tipo de basurero. Prefiere Bolsa Superior. Ahora con nuevo envoltorio, aún más comprometido con el cuidado de Chile, tu casa y la mía. Puede que sea en tu cocina, en sus aromas, en sus sabores, o mientras destapas una cusqueña y la disfrutas con ese plato que tanto te gusta. No importa dónde te encuentre, celebra el placer. Cusqueña. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Cuando tienes tu empresa, sin importar su tamaño, te subes a una idea. Lo importante es la meta, el éxito y tocar las nubes. Súbete a la innovación, a la seguridad, a la tecnología. Soporte técnico 24/7, atención local, facturación en pesos, amplia variedad de servicios cloud y el respaldo de América Móvil, la compañía de telecomunicaciones líder en Latinoamérica. Súbete a Claro Cloud. Ingresa a clarocloud.cl. ¿Ya comenzó? ¡Lo quiero ya! ¡De Líder! Oh. Con precios aún más bajos en Tecno. ¡Lo quiero! Casa. ¡Lo quiero! Juguetería y más. Ya. Hasta el 18 de noviembre. Disponible en todos nuestros locales de Arica, Punta Arenas y en Líder.cl. ¡Lo quiero! Además, pagan 12 cuotas imbatibles con tu Líder PCI. ¡Se pasó! Líder. Precios bajos. Siempre. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Condiciones y exclusiones en Líder.cl. Momento de teletrabajos. Sigue Esto Tampoco Es Plaza Italia en la 102.1 y en oasisfm.cl. Estrenos, maratones y joyitas con Daniela Lagos, columnista en serie. Hola Dani, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estamos? Dani, vamos a hablar de series de televisión, de canales que están a punto de llegar, ¿de qué? Vamos a hablar de series, de nuevas series. Ahora estaba pensando, ya que estamos todos mirando a Estados Unidos, los gringos, a ver qué resulta por allá. Podríamos haber hecho un capítulo de presidentes, pero se me ocurrió ahora, así que no. ¿Para qué? No, bueno, aparte parece que van a seguir contando datos, votos como una semana más. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. No, pero además hay varios estrenos que se ven interesantes para que comentemos. Y quería partir con una miniserie documental que se estrenó hoy día en Netflix, que ¿ya? se llama Carmel, ¿quién mató a María Marta? ¿Serra Lima? ¿Ah? No, ¿Serra Lima? ¿Marta Serra Lima? ¿De quién es? Exactamente, no se trata de María Marta Serra Lima. Es una serie de documental de 4 capítulos solamente, que se trata, es interesante porque hemos visto tantas historias como de documentales de crímenes gringos, tipo Making a Murder y un montón de cosas, The Keepers, y ha habido muchos de esos, y ahora llega este que es una serie argentina sobre un caso argentino. Un caso que, según estaba leyendo yo hoy día, al parecer en Argentina fue conocidísimo, como que decía que más gente seguía en 2002 este caso que los juicios a condenados por la dictadura ya. Y bueno, y este es un caso de 2002 de esta mujer, María Marta, que es una mujer de alta sociedad que vive en un country club, le llaman ellos a estos condominios sí. cercados con canchas de tenis, canchas de golf, no sé qué, que se llama Carmel. Y tiene una vida ahí, vive con su marido, ellos no tienen hijos y también tienen parientes y amigos que viven en este mismo condominio. Y hay un domingo en que se juntan a almorzar con unos amigos dentro del condominio y ella se va antes a la casa porque iban a ir a hacerle un masaje y llega la masajista, no le abren la puerta, mandan a un guardia y justo ahí llega el marido y se encuentra a esta mujer que está muerta en el baño, como con la cara metida en el agua de la tina, y en un principio piensan que esto es un accidente. Llega igual la policía o un juez y le dicen no, esto fue un accidente, se tiene que haber tropezado y se pegó en la cabeza, y como un mes después, porque hay ciertas personas que dicen que no, que la verdad es que vieron cosas sospechosas, los paramédicos que lo atendieron, pero no se entiende mucho por qué esperaron tanto, pero la cosa es que un mes después exhuman el cadáver y se dan cuenta que tenía 5 balas metidas dentro de la cabeza, esta mujer. Wow. Entonces ahí empieza una investigación que... Yo la verdad es que ya sé cómo termina porque para esto es un caso real. Caso hoy día, pero si es que uno no conoce el caso, en esta serie se va enterando como que fuera una serie de lo que va pasando y de cómo avanza la investigación de este caso que, como les decía, fue famosísimo en Argentina y que paralizó un poco a la gente, que aparecía todos los días en los diarios, en la prensa, y luego cuando fue el juicio también un juicio comentadísimo. Y oye, es parecido, ¿te acuerdas al caso en Puerto Vara, no? De esa mujer que apareció, se desapareció y después apareció en el entretecho. Bueno, un caso muy muy y comentado. Veras, hace poco se terminó de resolver eso. Sí, pues, hace poquito. Ahí sí. Está bueno el documental. Sí, a mí la verdad, a ver, la sensación que me quedó con el primer capítulo es que probablemente podría haber sido un documental, una Viviana película Heger, en vez de se 4 capítulos. El caso de Viviana Heger. Claro, Viviana Heger. Viviana Heger, claro. Se me hizo un poco lento el primer capítulo, la verdad. Hacen demasiado detalle, como que están 40 minutos contando ese día, todo lo que hicieron, y hablan, y luego otra cosa buena que tiene es que hablan con todo el mundo, hablan con periodistas, hablan con el fiscal, hablan con el marido el viudo, digamos, la familia de ella, los amigos. Entonces, por un lado es muy interesante eso, porque tienen muchas voces y muchos detalles, pero por otro lado... Sí, yo sentí que quizás hacerlo de 4 capítulos no era tan necesario y que por lo tanto tenían que estirar un poquitito el chicle. Y claro, o sea, aquí esto de verdad es mucho rato solamente hablando sobre lo que pasó ese día, casi que te dicen lo que almorzaron y por cuánto rato y con quién conversaron. Entonces, ¿y cuántos capítulos son? Me parece que es un documental perfecto, pero sí está bien interesante el caso y saber más sobre qué es lo que pasó y las cosas que se hicieron bien y las cosas que se hicieron mal, porque también no es solo un asunto de quién lo hizo, sino que además un caso que causó mucho revuelo porque aparentemente hubo varias cosas desde el lado investigativo y desde el lado de la fiscalía que no se hicieron muy bien. Oye, ¿cuántos capítulos son? Son 4 capítulos. Ya, que tal vez el problema entonces que le dijeron tiene que hacer 4, no había material para 4, tuvieron que alargar el primer capítulo. Claro, eso puede ser. Igual yo espero que ahora después se ponga más rapidita, como que igual el primer capítulo termina en un cliffhanger, como en un momento así, entonces espero que ahora ya los otros 3 se vayan un poquito más ágiles. Mira, perfecto. Es mucho mejor crimen el podcast, ¿eh? Mucho mejor. Que está en emisor. Eso es lo que hay que escuchar. Exacto. O tal vez Crimen, el podcast fan maravilloso, debiese dar el salto ahora a la recreación y al documental en el claro, con imagen. Estamos abiertos a cualquier solicitud aquí en nuestra casa, por favor. La Dani y yo aquí estamos recibiendo propuestas. Recibiendo ofertas. Sí. Muy bien, vamos a una canción y nos sigue contando otros estrenos, sí. Dani. Muy bien, muy bien. Después de Billy Joel, ¿nos vamos para dónde? Pero esa versión, ¿es la de Billy Joel o es la de esta, una boy band que había? No, era la de Billy Joel. A no ser que esté quedándome muy sordo. No, era de la, yo creo. Mire, yo pensé que era la otra. Pero él es una boy band en sí mismo, ¿eh? En sí mismo, sí. Sí, pues. ¿Con qué seguimos, Dani? Sí, seguimos con un estreno, pero de una segunda temporada, la verdad. No sé si se acuerdan, nosotros hace un par de años hablamos de la serie Cóndor, que es una serie de intriga política y policial, que estaba muy entretenida. Es una serie que protagoniza Max Irons, hijo de Jeremy Irons, y que se trata de que este tipo es un analista, un tipo que crea programas computacionales y que trabaja para la CIA, y que creó un programa que permite predecir ciertas cosas, una cosa casi tipo Minority Report, pero no. Ya, un algoritmo. Claro, un algoritmo que en el primer capítulo de la primera temporada de esta serie les permite atrapar a un tipo que supuestamente iba a soltar un agente así venenoso en un estadio repleto de gente en Estados Unidos. Y lo que pasa es que entonces lo logran atrapar. Este tipo es casi un héroe, aunque no lo muestran en público, pero dentro de la CIA, como todo el mundo lo felicita, no sé qué, y él trabaja en un edificio aparte, no trabaja dentro del edificio de la CIA con su equipo, y se pone a investigar más sobre esta persona que tomaron presa, que mataron finalmente, y descubre unas cosas que personas no querían que descubriera. Entonces llega un equipo así tipo SWAT que mata a todo su equipo. Y él logra escapar y le echan la culpa a él de que él le habría matado a todo su equipo, yeah. Y es un traicionero. Le pasa lo que le pasa a ¿cómo se llama? Al tipo 24, Kiefer Sutherland, que siempre terminaban algunas fuerzas malignas dentro de la propia organización, claro. Culpándolo a él. Exactamente. Mira, entonces, siempre se ha en esta trama. Primera temporada. Jack Bauer. Jack Bauer. No me podía acordar el nombre. Jack Bauer. Juaco, ídolo de mi padre. Sí. Juaco Bauer. Entonces, en esa primera temporada, este personaje se pasa toda la temporada arrancando, tratando de descubrir qué pasó realmente para poder exculparse y básicamente que no lo maten, porque andan buscándolo no para llevárselo. O sea, hay algunas personas que están buscándolo para llevárselo a la cárcel, pero hay otros que están buscando para matarlo nomás. La serie es súper entretenida. A mí me gustó harto la primera temporada. Es una serie que pasa rápido, que está bien actuada, que está bien hecha. Buenos personajes, un montón de escenas de acción. Inteligente, igual sin pretender ser más de lo que es. Sí. Es una serie de acción de tipo 24, porque además incluye a la CIA, incluye planes... Y confabulaciones y qué sé yo. Confabulaciones de terreno enemigo y todo. Y está súper entretenida, y mañana en Fox Premium Series se estrena la segunda temporada, que yo ya vi el primer capítulo, porque igual tenía la duda de cómo ir a hacer esta segunda temporada, porque la primera temporada está basada en una novela, entonces, que es una novela que ya se les acabó. Entonces ahora esta segunda temporada ya sale solamente de la cabeza de los guionistas, y que a veces pasa que cuando se les termina el material de base se pone medio mala, la verdad. Pero claro, o empiezan a autocopiarse, y eso ya no tiene sorpresa, sí. No tiene nada. Claro, bueno, o sea, Game of Thrones ahí fue famosa de... se le acabaron los libros y se fue para cualquier lugar. Claro, claro. Oye, sí, claro. Ya, y que me quedé pensando en esto del hijo de Jeremy Irons. El tipo es un buen actor, es parecido a Jeremy Irons, yo no sé si lo tengo en la mente. No es, yo creo que no es, yo tampoco soy la conocedora máxima de las películas de Jeremy Irons, pero me parece que no es parecido. Su padre, digamos. Yeah. Tiene una buena cara para este papel, como que le sale bien la cara de estresado, que básicamente la última aparición de Jeremy Irons es en The Watchmen, ¿no? Que hace uno de los papeles centrales. Ah, claro que sí. Chepo. Sí, oye, ¿y cómo se llama la serie? La serie se llama Cóndor. Cóndor, está fácil. Sí, yeah. Era como el nombre de la operación o algo así. Y en esta segunda temporada, este tipo, bueno, porque obviamente en la primera no lo matan, ¿no? Si no se acaba la serie, anda de viaje tratando de olvidarse de todo esto, de mantenerse lo más alejado posible de todo lo que pasó, y rápidamente se ve envuelto en otro lío, tiene que volver a Estados Unidos y va a empezar a ser perseguido desde el capítulo 1. Entonces, claramente no se van a dar muchas vueltas, va a empezar rapidito la acción y los juegos de espías y de quién es traicionero y en quién puede confiar. Súper entretenida, la verdad. Genial. Está buena. Genial. ¿Otra más? Otra más, pues. Sí. Mira, ahora tengo una quinta temporada. No sé si alguno de ustedes ha visto alguna vez la serie This Is Us. This Is Us, no, he leído mucho, pero nunca la he visto. Fíjate que he visto capítulos saltados porque mi señora se enganchó mucho y vio todas las temporadas y como se la dio vuelta rápido. Y entonces vi algunos episodios. Es que es una serie, la verdad, que se convirtió en un fenómeno apenas partió, ya lleva... Como los 80 gringos, ¿no? Al final. Quinta temporada. ¿Cómo? Es como los 80 gringos, al final. Sí, tiene esta cosa, es una serie familiar absolutamente que a mí me recuerda casi que a series más... noventera o no sé, bueno, como tipo Party of Five o Parenthood, donde todo lo que importa es al final el drama familiar, el rollo entre los integrantes de la familia. Obviamente cada uno tiene sus problemas de trabajo, sus problemas de romántico o lo que sea, pero la verdad es que lo único que importa en esta serie es lo que pasa, la dinámica dentro de los integrantes de la familia. Es una serie hecha para llorar, o sea, como de hecho al principio se burlaban un poco de esto, de que hay que verla con los pañuelitos al lado y no sé qué, pero ha logrado mantenerse porque es bastante sólida. O sea, es una serie que tiene su foco muy claro y que logra crear historias interesantes, personajes muy queribles, y que así ha logrado llegar hasta una quinta temporada. Es una serie también como tradicional, son 18 capítulos por temporada en Canal Fox en Estados Unidos, Fox Premium Series aquí de nuevo. Y bueno, y en esta temporada que están... la familia que está al centro de la historia son unos trillizos, aunque hay dos que son sanguíneos y un tercero que es adoptado, pero que nació el mismo día en el mismo hospital. Y es la historia familiar de ellos en distintos momentos. Cuando están bastante pequeños y van jugando ahí con esos saltos en el tiempo todo el rato en la serie, cuando ellos tienen como tipo 9, 10 años, después cuando son adolescentes y ahora ya en esa línea de tiempo están entrando a la universidad, y ahora cuando son adultos, que ya están todos cerca de los 40 estos trillizos, y es la historia de ellos y sus papás. Tienen Milo Ventimiglia y Mandy Moore hacen a los papás, y Sterling K. Brown debe ser el más famoso de los actores que hacen de los hijos. Esta temporada le pusieron coronavirus, le han hecho, o sea, como está bastante actual y siguiendo totalmente en su línea, o sea, manteniéndose en el drama familiar. Aquí la cuarta temporada terminó con dos de los hermanos peleados a muerte, así que seguro que por ese lado van a enganchar ahora. Y bueno, una serie que tiene muchos fans, que no tiene muchos premios, pues quizás porque es bastante sencilla, como que no tiene esas cosas, ese factor muy más rupturista, no sé, que quizás que de las series que ahora se ganan más premios. Esta es una serie familiar tradicional, pero que está muy bien hecha, muy bien actuada, y que tiene su elenco ya súper consolidado y los personajes también muy bien formados. Sí. Allá, y ¿valdrá la pena entonces partir desde la primera? ¿Esa es la recomendación a quienes no la han visto? Sí, ¿o se pueden subir al carro? Desde el principio. Ah, desde el principio, ya. This Is Us, sí, ¿dónde se ve? En Fox Premium y en la aplicación de Fox. Y en Amazon están puestos los capítulos anteriores, las primeras temporadas. Ah, bueno, claro. Aquí los estrenos están por Fox, pero también se puede ver en Amazon, sí. En Amazon, perfecto. Amazon están como las tres temporadas primero, las tres primeras temporadas, creo. Listo, vamos a una canción, This Is Us. A ver, de aquellas, familia, no sé. Por supuesto. Es Soda Stereo, Soda Stereo. Ah. Sí, pues una familia. Argentina, sí, Están sol, sol. Dani, nos quedan dos minutos para el último comentario. El último. Sí, esta es una serie que se estrenó hoy en Netflix y que yo la verdad es que todavía no he tenido la oportunidad de verla, pero que se ve muy bien y tiene buenos comentarios. Es una serie que se llama Paranormal y es una serie egipcia. Es la primera serie original de Netflix hablada en árabe, de hecho. Mira. Que eso ya está interesante de por sí. Sí. Y encontré que tenía, porque de hecho ni siquiera encontré muchas reseñas, porque como es egipcia, los gringos todavía no han hablado mucho de ella, pero tiene 9,2 de 10 en IMDb, con más de 1000 votos, así que algo dice. Algo dirá. Y se trata de un doctor, un hematólogo, que al parecer en su infancia tuvo varias experiencias paranormales, veía un fantasma, de hecho en su familia se ríen de él, se burlan de que su primer amor fue esta niñita fantasma, pero que después ya cuando creció se convenció a sí mismo de que había sido todo algo de imaginación, cosas de niño chico, no sé qué, pero cuando cumple 40 años le empiezan a pasar cosas de nuevo, que él no quiere que le estén pasando para nada, o sea, que trata de negarlas, trata de no pensar en eso, pero de pronto parece que estas experiencias paranormales se empiezan a poner más violentas y más severas, y personas que están alrededor de él se empiezan a ver amenazadas de cierta forma, entonces él tiene que enfrentar esta situación y investigar y lidiar con estas cosas que le están pasando. Ah, interesante, ¿eh? Ah, sí, se ve súper buena, la verdad. Oye, yo empecé a ver una serie inglesa en Netflix del Nick Frost y el Simon Pegg, que se llama Truth Seekers, o Buscadores de la Verdad. Ah, sí. Que es como una comedia de terror, que es como gente, claro, que hace reality con paranormal y cuestiones así. Mira, no sé si es la mejor serie, pero son tan queribles los personajes y los actores que sí, me he quedado pegado viéndolo. Así que eso sí, vi un avance de esa, pero no la he visto, de veras. Ya está, y te ha gustado. Me ha gustado. Sí. O sea, me entretengo. No sé si es la mejor serie del universo, porque seguro, es súper simple, pero está bien, es divertida, entretenida, está bien. Pero Nick sí, Frost está muy bien. Es como This Is Us o como Condor, de dos de las que he hablado hoy día, que ninguna de las dos es la mejor serie, ni te vuela la cabeza, pero saben lo que quieren hacer y lo hacen bien. Oye, estoy a propósito de series que tú has recomendado, partir a ver la de la joven esta ajedrecista, de la Queen's Gambit. Está muy buena la atmósfera, me parece muy bien, sí. La actuación es tan buena, me ha gustado hasta ahora. Sí, a mí me gustó mucho. Y es cortita además, así que además se ve en un ratito. De hecho, yo habría visto más capítulos de esa. Perfecto. Dani, un encanto. Muchas gracias. Que estés muy bien. Chao. Igualmente. Chao, chao. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital, única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Cuprum, queremos verte crecer. Vamos a una pausa y tenemos, al torito, por supuesto, ¿eh? Al Torito con su sección que no sabemos todavía cómo se llama. ¿Qué pasa con Miguel? Se llama algo así, ¿no? Parece. Miguel, ¿dónde estás? Algo así, ¿no? ¡Vamos! ¡Manolo! Hacemos un breve distanciamiento social entre Marco y Marcelo. Y ya volvemos con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Principal y tarjetas BCI. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 7 de la tarde. Principal presenta la primera alternativa de inversión inmobiliaria digital de Chile. Aprovecha oportunidades globales con una sólida tesis de inversión en la categoría de data centers, que hoy mantiene un fuerte desarrollo. Invierte acorde a la nueva realidad y a la vanguardia de la tecnología. Si gestionas inversiones de alto patrimonio, te invitamos a conocer el nuevo fondo Principal Digital Real Estate USA, único en su tipo en Chile. Principal. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. Asesórate hoy en principal.cl. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. AFP Modelo tiene una gran noticia para todos sus afiliados. Somos la AFP número uno en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses y segundo lugar en los demás fondos. En AFP Modelo trabajamos día a día para entregarte un mejor futuro. AFPmodelo.cl. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. En este preciso instante, en algunos hogares de Chile, se están escuchando estos sonidos. ¡Mercado Libre! ¡Mercado Libre! Si tú también quieres escuchar esto mismo en tu hogar, entra en mercadolibre.cl, realiza tu pedido y recíbelo en 48 horas. Descubre la gran variedad de marcas y productos nuevos que tenemos para ti. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Válido solo para productos seleccionados y enviados a través de Mercado Envíos a comunas con cobertura disponible en el territorio de Chile. Restricciones aplicables en www.mercadolibre.cl. ¿Ya comenzó? ¡Lo quiero ya! ¡De Líder! Oh. Con precios aún más bajos en Tecno. ¡Lo quiero! ¡Casa! ¡Lo quiero! ¡Juguetería y más! Yeah. ¡Hasta el 18 de noviembre! Disponible en todos nuestros locales de Arica, Punta Arenas y el Líder.cl. ¡Lo quiero! Además, pagan 12 cuotas imbatibles con tu Líder BCI. ¡Se pasó! Líder. Precios bajos. Siempre. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Condiciones y exclusiones en Líder.cl. Nadie dijo que era perfecto, porque esto tampoco es Plaza Italia en Oasis. Es hora de analizar esos episodios que nos hacen el día. ¡Qué momento! Junto a Miguel Guerra. ¿Qué le pasó a Miguel? Hola, ¿cómo están? 7:02. Aquí estoy. ¿Qué ha pasado? Ya, muchachos, les traigo dos audios, uno y medio la verdad, porque uno de ellos es complementar lo que habíamos estado comentando al inicio del programa y con este entuerto, esta nueva polémica que hay a propósito de la petición desde el Ministerio de Hacienda sobre la nómina y los RUT de la gente que solicitó el retiro del 10% de los fondos. Ya varios auditores muy simpáticos, ellos... E informados digamos, han estado mandando... el audio de lo que pasó durante esta jornada, donde, no sé, da cuenta... ¿Explicar lo inexplicable? Sí, de lo polarizado que está la situación, donde un ministro de Estado no puede pasearse por la vía pública porque la gente inmediatamente se acerca a increparlo. Convengamos que los políticos en general de lado a lado siempre tienden como no a generar mucha cercanía con la ciudadanía por distintas cosas. O sea, caminar por la calle es un peligro, es una especie como de deporte extremo para cualquier político. Recordemos nomás a Jadwe hace poquito. Es verdad. Eso es una muestra, por eso yo no estoy hablando solamente del gobierno, sino cualquier parlamentario, bueno, hace posterior al estallido social, no sé si se acuerdan, incluso a Gabriel Boric, al diputado que también lo como se dice, normalmente lo funaron en una plaza, le tiraron una lata de cerveza. Bueno, en fin, esto es un poco el pulso de lo que pasaba. Bueno, esa era un poco la situación, la gente reclamando por qué no le ponían impuesto a los ricos, entre otros, que no entrara más el retiro de este segundo, retiro del 10% de los fondos de la AFP. Bueno, y también gente, lo que yo les había comentado previamente, que de manera muy irónica un señor se acerca con un papel y le dice: mira, no tenéis para qué estar pidiendo la información, en este caso a la Superintendencia de Pensiones, yo te voy a dar mi RUT y para que veas... mi información, así que así las cosas. Ahora parecía, si no me explicáis y me tiréis el audio, para mí era la feria. ¡Los tomates! Es verdad. El mismo voceo, ¿ah? Y a mí lo que me llama la atención es hagamos un llamado en que la gente se exprese, pero con buena forma. Por ejemplo, señor ministro, lo invito a combatir la difícil claro. Una cosa así, bien hablado. Claro. ¿Cómo serán las barras bravas, pero con muy buen lenguaje? Oiga usted, ¡Señor ministro! ¡Sepa usted! ¿Cómo? Yo siempre me acuerdo de jugando en la liga que jugaba yo, invitado a la Universidad Católica, que habían equipos de todas las carreras, y el equipo que era de derecho, había unos tipos muy divertidos que iban, dice, señor árbitro, por favor, déjeme explicarle lo que ocurrió. Después de un penal. En la cara así. No. Claro, sí. Yo me acuerdo que en un campeonato escolar, cuando yo te creo que te he contado, pero básicamente todos los gritos de los colegios eran ¡vaya, vaya, vaya! Una cuestión así, una ininteligible, hasta que de repente se para un tipo del verbo divino y dice seno, coseno, tangente, y responde a coro el colegio diciendo verbo divino presente, evidentemente, y todo el estadio cayó en un silencio como diciendo cagamos, no hay, ahora nos devolvemos a la casa en este momento. Sí, no, no había cómo competirle ese grito, porque además, bueno, no había presupuesto tampoco para competirle, pero no había nada para competirle, no había ninguna forma. Yo creo que eso es lo que pasa cuando sale un ministro. Oiga usted, señor ministro, yo recuerdo que mi papá me contaba que cuando él, en los años 50, mi papá tenía sus años ya en los años 50, se cruzaba con Jorge Alessandri en la calle. El presidente Jorge Alessandri. Y sigue caminando de su casa en un departamento que tenía en el Paseo Phillips, al costado de la Municipalidad de Santiago, hasta La Moneda. Y entonces él decía, este país, el presidente se puede ir caminando a su trabajo. Y era un orgullo eso. Anda, hacerlo ahora, no, vos. Ahora no. Te faenan unos 20 pero segundos. Eso está en todos los ámbitos. Antes, al estadio se podía ir sin ningún problema, podían jugar un clásico, los equipos más encarnizadamente, claro. Ahora, rivales. Marcelo, y después no había ni un problema. Es verdad que las mujeres no podían votar, pero una cosa por otra, ¿no? Hay cosas para bien y cosas para mal. Sí, claro, eso bueno. Es lo que llama la atención, que en general para la política que esté tan encrispado el ambiente, y el ministro Briones, yo por lo menos que vi varios registros, porque estos registros son de las mismas ciudadanos, de los transeúntes que estaban ahí en el centro de Santiago, va solo. Generalmente van con asesores o con seguridad privada ciudadana. O seguridad. O sea, se ve, por ejemplo, que lo están rodeando no, carabineros. Pero seguridad no privada los ministros no tienen, digamos que sepamos. Sí, claro, pero se ven carabineros. No uniformada. A caballo, unos carabineros que van como que lo van rodeando, pero no están cerca de él. O sea, más de alguna persona podría haber. Ahora, Briones hasta hace muy poco se iba en metro para la pega. Con un equipo de fotógrafo. No, y, claro, ¿cómo? En todo el vagón eran fotógrafos y PDI de civil, pero vamos, se iba en metro, ¿no? Sí, de hecho era uno de los ministros más y mejor evaluado, era el más cercano a la ciudadanía, pero en fin. Y el segundo audio, muchachos, va en esa misma línea de ministros que son cercanos a la ciudadanía y por eso lo empiezan como a potenciar en ciertos cargos o a inmolarlos en otros cargos según la visión de cada uno, porque hoy ese fue el primer día como ministro de Rodrigo Delgado, ex alcalde de la comuna de Estación Central y ahora jefe de gabinete. Ayer, bueno, lo presentaron, un trámite más, fue un día más administrativo, pero hoy día ya formalmente en sus funciones y desde su oficina en Palacio. Llamó la atención una frase del ministro vocero Jaime Del Olio cuando los periodistas le empiezan a preguntar haciendo frente de las críticas que había, no tal vez menospreciando o subestimando su labor, pero lo que ayer comentábamos, que claro, de ser alcalde a pasar a ser jefe de gabinete sin escala. Entonces cuando le preguntan sobre las aptitudes y sobre las competencias y todos los comentarios que hay por el nombramiento de su cargo, lo podemos comentar porque la expresión del ministro Del Olio es lo que ha generado comentarios en redes sociales y en la opinión pública durante esta jornada. Esto dice cuando le preguntan sobre por qué se están quejando tanto sobre Rodrigo Delgado. Están picados, esa es la verdad, porque el alcalde Delgado, cuando ejerció durante 12 años, tenía una altísima aprobación y probablemente esos parlamentarios que critican no la tienen. Pero yo les pido que no sean picados. Ya. muy coloquial. Al borde de las lágrimas, velorio. Te apareció lo que nos decíamos nosotros, ¿eh? Que si vas a criticar a alguien, lo hagas en forma educada. No sean picotas. Picota, rojito vale más. Francamente, cuando vi este punto de prensa como en vivo, como que no me generó mayor ruido que una autoridad se refiera de esa forma. Incluso lo encontré coloquial, independiente a que está indirectamente atacando a ciertas personas, diciéndole como, oye, ojo, no se queje más de la cuenta. Pero durante el día yo vi mucha gente, incluso autoridades o periodistas que se picaron, no te puedo creer. Que no podían creer que se expresara de esa forma. Decía, bueno, si él es el ministro vocero de gobierno, donde su función fundamental es la comunicación, es la expresión, que usara este tipo de conceptos que tal vez le bajan un poco el pelo al cargo. Yo no sé de qué manera lo ven ustedes. Bueno, que revisen un poco las versiones de voceros de gobierno de aquí a la eternidad, ¿no? De Vidal en su momento, de... Bueno, todos los voceros... Bienvenidos a la política 30 años después, se llama. Decirle picado a los rivales, encuentro que de verdad es de una sutileza y de una gentileza maravillosa. Sí, bueno, Vidal tenía una frase cuando era vocero que decía... ¿A quién hay que pegarle? Ese era básicamente su tema. Oye, un amigo... El compañero de curso de colegio, a quien quiero mucho, lo vamos a decir Ernesto solamente, me manda un parte porque en Cerrillos, por ahí, se encontró con la comitiva presidencial, que iba Piñera, y empezó a tocar la bocina. Se baja Carabinero en moto y le pasa parte, ¿no? Por mal uso de aparato sonoro y bocina. Por tocar la corneta demasiado fuerte. Tocar la corneta. Ernesto tocó la corneta, se llama el tema. Así que está la aquí, obra. Me mandó el parte. Fantástico. Bueno, es lo que hay, ¿no? Torito, bueno, no sé. ¿Hay algo más o cerramos acá? Ya, no, mira, 19:14. Ya, pero un momento preciso para ir a una noticia que apareció hace poco, que dicen que hay una fuga de gas en el Ministerio de Salud. En la mañana hubo una protesta de trabajadores de la salud ahí. Una porotada parece, pero había una información sobre eso. Nada que reportar hasta el momento, pero es una información de último minuto. Vamos con la canción. Chao, Miguel. Chao, hasta mañana. Boom. Love is only true in fairy tales, and for someone else, but not for me. Our love was out to get me, now that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face, now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love, I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. It seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not afraid of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer. Said I'm a believer, yeah. soy un creyente, decían los, ahí está, los monos. Los monos. Los monos. Nadie como ellos. Nah. Oye, sí. Comentemos un segundo algo que allá en la mañana era noticia y que todo el mundo ha estado haciendo recuerdos a propósito de la muerte de Nisim Charim, este claro. actor extraordinario, dramaturgo, gente de televisión también, estuvo en La Manivela, y junto y al grupo Ictus, TVN en un momento. En algún momento también, y junto al grupo Ictus ha hecho historia, no solo por la calidad de su obra, sino también por relatar los momentos de la vida de nuestro país de forma tan precisa. 88 años tenía Nisim Charim y todo, así transversalmente todo el mundo se ha manifestado al respecto. Nosotros la mañana hablábamos de Paula Charim, su hija, que también ha integrado el Teatro Ictus, y le mandábamos saludos. Pero bueno, mencionarlo, ¿no? Marco. Sí. La verdad tengo un recuerdo muy cariñoso de él. Conozco mucho a la Paula y a su marido, el Dani. Y es bien lamentable porque es una figura trascendental del teatro y la cultura chilena. Así que es una gran pérdida. Ya estaba viejito ya, pues, 88, viejito, una persona sí, grande, ¿no? Pero sí, una lata, sí, mucha pena. Oye, hace poco murió a los 90, no, por ahí, Sean Connery. Lo que estoy tratando de decir es de que Marco, nosotros no estamos todavía a esa altura, que algunos años, pero sí, pero los balazos empiezan a llegar cerca, los bombazos están aquí a metros. Sí, o sea, como somos la primera línea. Empecemos a despedir. Una larga despedida, Marcelo. Tenemos como, no sé, por lo menos entre 20 y 40 años que vamos a estar tocando, claro, en nuestra despedida. Muchas gracias. Es la gente con la que uno se crió y se formó. Esa es la que está partiendo ahora. Fíjate, y que después... en buena onda, este comentario lo voy a hacer en muy buena onda, pero yo fui a 3 despedidas de Chuenki y Nilo con años de diferencia. Bueno, así eso que, claro, para que veáis que... Claro, oye, pero no es mala idea. No es mala idea, Marco, que hagamos un espectáculo nuevamente cuando se puede hacer en teatro. La despedida. Bueno, es como Soda Estéreo, que se despidió. Gracias totales. Ahora sí, la última y nos vamos. Ahora, súper totales. Vamos, que se puede. Gracias. Nos vamos. Sí, pues, oye, es cierto, a propósito de teatro, una cosa interesante. Claudia Girolamo, Alfredo Castro, entre muchos otros actores, van a participar de un streaming con relecturas de obras de Shakespeare, según la traducción de famosos poetas nacionales o famosos dramaturgos, escritores nacionales. Por ejemplo, está la versión de Romeo y Julieta de Pablo Neruda, la versión de Hamlet de Raúl Zurita, la versión de La Tempestad de Juan Radrigán y de Rey y Mendigo de Nicanor Parra. El 11 de noviembre, el próximo miércoles, a las 7 de la tarde, esto es gratuito, van a estar Alfredo Castro, Rodrigo Pérez, Claudio Girolamo, Francisco Osa, Gabriela Hernández, Héctor Noguera, Jaime Leiva. No leen todo, por supuesto, la obra, sino un fragmento de estas traducciones de nuestros grandes escritores y poetas. Así que vale la pena, especialmente los amantes del teatro y de Shakespeare, darse una vuelta. Es una iniciativa de la Escuela de Literatura Creativa de la UDP. Álvaro Bizama está a cargo de eso. Y se excelente, va a poder ver entonces de manera gratuita en Facebook y YouTube Live de la Universidad Diego Portales, de Cenex y de Teatro La Memoria. ¿Está bueno? Genial me parece, Marcelo. Genial. A ti. Suscribo. Ya, pues, no sé qué más decirte, fíjate, iba a decir genial de nuevo. Genial. Mira, qué genial. No tengo. Oye, es la falta de cultura, si la ministra tiene razón. Sí. A propósito de streaming, se agotó, así que hay nuevas, ¿cómo se llama? Funciones de la exhibición de la película Matar a Pinochet, esta película que es que tiene carteles en todo Santiago, ojo. Sí, y que es a través del portal Punto Play, el sábado 14 a las 21 horas, el domingo 15 a las 19 horas, se pueden comprar entradas. Este es un thriller político que trata justamente de ese hecho histórico del atentado a Augusto Pinochet. Actúa Daniela Ramírez, Cristian Carvajal, Juan Martín Globina, Gastón Salgado, Mario Orton, entre muchos otros, dirigido por el director, es Juan Ignacio Sabatini, basado en el libro Los Fusileros de Juan Cristóbal Peña. Sí, para quienes están interesados, entonces recuérdenlo, punto ticket, pueden ver Matar a Pinochet. ¿Vamos a una canción? Vamos a una canción de esas que le gustan a Manolete. Mira, esta es buena, sí, fíjate. Y tiene la batería y la palma. Y dice... Wanted. Mira cómo le pone Joan Jett. Oye, Juanita Cohete. Una polémica, yo quiero que poner un tema que es complicado. Que es complicado porque lo hemos dicho otras veces acá, lo políticamente correcto se ha instalado en el planeta en los últimos años. Y de pronto es difícil el hacer algo un poco disonante. Pero ¿ya? Warner Brothers está en medio de la polémica por su última película que se llama The Witches, o una de sus últimas películas, que tiene a Anne Hathaway como protagonista. Es una película basada en un libro de Roald Dahl, un clásico de la literatura infantil. Uh-huh. Y en esa película es la historia de una bruja que tienen, y en la forma parece como que se reconoce que es una bruja, tiene un problema en las manos, en el libro parece que tenía como unas garras. En la película lo que hicieron fue que tuvieran menos dedos de los habituales, los seres humanos, y esa es la forma en que se reconocen. Bueno, han aparecido entonces muchas críticas de parte de aquellas personas que tienen una discapacidad que se llama ectrodactilia, que efectivamente les provoca ciertos problemas en los dedos, que dicen que esta representación de una discapacidad vinculada al personaje más malvado y terrorífico de una historia contribuye a perpetuar la estigmatización de estas enfermedades. Y está el descalabro, hay un movimiento que es que la gente no vaya a ver la película y que Warner Bros. Bueno, han tenido que pedir disculpas. Warner Bros. Dice, tratamos de llevar el libro lo que queríamos hacer. Claro, claro, lo más padecido, no es la intención. Bueno, y hay un tema, ¿no? Porque es un libro que lleva mucho tiempo. Ya pasó hace poco con otras muestras de literatura, bueno, de películas de Disney, que miradas en perspectiva podían ser racistas. Las brujas tenían un lunar en la nariz, entonces toda persona que tiene un lunar en la nariz es bruja. Es complicado, ¿eh? Yo creo que sí, no. Es como el exceso o la dictadura de lo políticamente incorrecto, porque o políticamente correcto, porque finalmente el tema es que nunca trataron de hacer eso, sino que están tratando de adaptar una obra artística, digamos, ¿no? Y cualquier persona con un mínimo de criterio entiende de que esa es una ficción y que no tiene nada que ver una bruja que tiene este problema con una persona de la vida real que tenga un problema similar. Son dos mundos, nada que ver, sí. Mundos distintos. Es súper complicado, encuentro yo, para la creación artística especialmente. Es cierto, bueno, ojalá los gringos lo solucionen, porque pucha que ha durado esta otra película de Trump y Biden, ¿eh? Ojalá hoy acabo, la podamos decir algo. Marco, acabo de retuitear para que lo veas el discurso que hizo John McCain, republicano, cuando perdió con Obama el 2008. Y es de verdad de una emoción, de una porque el tipo no solo reconoce que perdió, sino que además habla maravillas de Estados Unidos y de el símbolo de que un afroamericano descendiente, llega a la Casa Blanca, y viniendo del que acaba de perder. Y tú sabes que el público al principio como que pifiaba cuando decía Obama, y al final terminan todos como emocionados con este discurso. Es realmente muy bueno. Y ahora mira lo que es la chichita con que se están curando ahí con Trump. Sí. Bueno, es así nomás. Y déjame decir que para inversiones de alto patrimonio tenemos el fondo perfecto, acorde a la nueva realidad y vanguardia de la tecnología. Invierte en el nuevo fondo Principal Real Estate USA. Principal, sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. Marcelo, viene un país generoso, ¿eh? Exactamente. Está Verden, está Iván y están las noticias. Está todo ahí. Y el humor. Ya, nos vemos mañana. Chao. Chao, Miguel. Chao, Manolo. Chao a todos. Tarjetas de crédito BCI. Cuprum, queremos verte crecer. Y nuevo Fondo Principal Digital Real Estate USA presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto Tampoco es Plaza Italia, pero estuvo bueno. Mañana nos volvemos a encontrar con Marco y Marcelo desde las 6 de la tarde para seguir con la conversa, algo de cultura pop y buenas canciones. Fue Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Bolsa Superior presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Andrea von Hovelin es ginecoobstetra especialista en salud reproductiva, sexual y maternidad. Es la delegada en Chile para el Consejo Iberoamericano de Salud Reproductiva y Sexual, experta en estos temas. Andrea, ¿dónde pueden recurrir las mujeres que necesiten orientación en temas de salud sexual y reproductiva en medio de la pandemia? En este momento hay muchos canales para buscar información y orientación, y eso puede servir para determinar, por ejemplo, si la situación particular de una mujer requiere consulta presencial o si se puede postergar hasta que pase la emergencia sanitaria. La mayoría de las clínicas está con servicio de telemedicina, en que se puede acceder a una consulta que no es presencial, pero que es privada, es con un especialista, tiene